Bueno, la idea de hoy es en realidad la idea general es explorar un poco este registro que nos estaba faltando explorar, este registro de lacaniano de lo real, ¿no? Habíamos explorado con cierto detalle el registro de lo simbólico, habíamos visto ese pasaje en el registro de lo simbólico, el estructuralismo, el postestructuralismo. Tomen a las 7, chicos. Gracias. Se vinculaba sobre todo a ahora voy a hablar con la jerga, porque ustedes ya la conocen a la jerga, entonces la idea es poner la jerga en movimiento. Un primer paso fundamental que da Lacan en este punto tiene que ver con la reducción del signo al significante, ¿se acuerdan? Eso hacía que, en cierto sentido, la estructura estructuralista se abriera y se convirtiera en un campo de la discursividad, en un campo de significantes flotantes, y que el sentido sea un efecto de superficie producido por la institución de un punto nodal, de un punto de embaste. Si ustedes ven lo que yo estoy haciendo diciendo esto, es en realidad mezclar el vocabulario de Lacan con el vocabulario de Laclau. ¿Por qué podemos hacer esto? Bueno, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que tiene esto? Bueno, las ventajas que tiene son que nosotros estamos tratando de reconstruir un paradigma, es decir, nosotros estamos tratando de ver cómo es posible pensar a la sociedad, sus procesos, sus conflictos, si usted quiere un sentido más general y ambicioso, que es el del propio Laclau y Zizek, ¿qué sería una ontología social lacaniana desde el punto de vista paradigmático? Como ustedes ya han visto, esto es una reconstrucción y que implica, en primer lugar, la lectura de Laclau y Mauve sobre Lacan, después, sobre todo hoy vamos a ver, que tiene que ver también con la lectura de Zizek sobre Lacan, pero también sobre Mauve y Laclau. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir que esta reconstrucción paradigmática implica una esquematización, la fabricación de un tipo ideal, y eso hace que nosotros nos perdamos los desarrollos que todas estas teorías tienen. Entonces, por ejemplo, una discusión en este mundo de la teoría social lacaniana es cuán lacaniano es Laclau, por ejemplo, ese tipo de cosas. Es decir, la teoría social que Laclau está desarrollando, cuánto remite a los desarrollos externos de Lacan y cuánto no. Es una discusión secundaria, aunque importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la discusión, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Bueno, lo que está detrás de esto tiene que ver, en realidad, y si ustedes me permiten, toda la discusión de la teoría social y política postestructuralista se podría organizar alrededor del problema de lo real, de la aceptación o no de una dimensión, que es la dimensión de lo real. Entonces ustedes tienen ahí es donde más, donde en este campo que estamos explorando se empiezan a dividir las aguas, o en relación a enfoca la salida del estructuralismo, ¿eh? Ahí se dividen las aguas. ¿Por qué? Porque lo real tiene que ver con el problema de la falta, tiene que ver con el problema de lo indecible, tiene que ver con el problema de la acción, si ustedes quieren, antiestructural de una dimensión que en realidad es imposible de simbolizar. Entonces ahí se dividen. Y entonces adentro de la propia teoría social lacaniana, que nosotros vimos que está en formación, ahí mismo ya hay una discusión. Por ejemplo, ¿cuánta importancia le da Lacan al registro? ¿Cuánta importancia le da Laclau al registro de lo real? Si ustedes leen Hegemonía y Estrategia Socialista, si ustedes siguen el desarrollo que tuvimos hasta hoy en los teóricos, van a ver que el problema de lo real todavía no aparece. Es a partir de una discusión que tienen Laclau y Žižek, aparentemente, que Laclau empieza a problematizar este registro. Él va a decir, por supuesto, que este registro estuvo desde el principio en su planteamiento, pero no estaba desarrollado. Y es a partir de Nuevas reflexiones sobre la revolución en nuestro tiempo, que es el libro que le sigue, Hegemonía y Estrategia Socialista, donde introduce la noción de dislocación, y después en Emancipación y Diferencia, donde introduce la noción de significante vacío, y todavía en La Razón Populista, donde aparece la noción de investidura radical, la forma en la que Laclau va a introducir en su discurso teórico este registro lacaniano de lo real. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que es probable que cuando ustedes sigan este desarrollo, noten que no necesariamente las posiciones de Žižek se corresponden con las de Laclau. Žižek, sobre todo, tomando por dada la teoría del discurso de Laclau y la teoría de la realidad social como una realidad discursiva, va a hacer hincapié sobre todo en este registro que es el de lo real, y que es un registro, decir que es insimbolizable es decir que en principio está fuera del discurso. Tiene relaciones con lo discursivo, pero hay que ver el tipo de relaciones que tiene. Entonces hay algo, si ustedes incorporan a este modelo que nosotros, ahora igual lo voy a desarrollar, si incorporan a este modelo que nosotros venimos desarrollando, la noción de lo real como insimbolizable, necesariamente se tienen que preguntar por eso que es un límite del discurso, por eso que es un imposible para la significación, y que sin embargo tiene efectos sobre la realidad, sobre el discurso, sobre la significación. Entonces, entonces hay otro libro que es un libro muy lindo, que es donde Žižek, Laclau y Butler discuten por escrito todas estas cuestiones, y es interesante ver cómo Butler argumenta que lo real no debería formar parte de la teoría social que se desarrolla, que ellos están desarrollando, digamos, ¿no? Me parece a mí que tiene que ver con esto, y si no tiene que ver con esto, no importa, porque nosotros lo vamos a interpretar así. Tiene que ver justamente con esta salida del estructuralismo. con esta bifurcación, con esta horquilla que se produce entre los planteamientos de Lacan y post-lacanianos, es decir, Althusser, los que vimos hasta ahora, ¿no? Lacan, Althusser, Laclau-Zizek, y la salida de Deleuze-Foucault, y la pregunta por si por si hay algo que falta, la pregunta por la falta, por si no, una pregunta loca, pero es esta, es si en el mundo está todo o falta algo, sería el asunto. Entonces acá tienen la idea de que en el mundo está todo, están todas las cosas. No quiere decir que estén articuladas, ni quiere decir que estén en paz, no quiere decir nada de eso, ¿eh? Pero que no hay ningún agujero, ninguna falta, ¿eh? Entonces si ustedes ven esto que parece una tontería y que en realidad es una posición filosófica que nosotros no necesitamos explorar más que a modo de punto de partida, porque efectivamente ordena todo esa decisión. Ustedes van a tener de un lado la idea de que hay una falta, de que hay un agujero, de que hay un sinsentido, de que hay la muerte, de que hay la madre, de que hay el goce, todas esas categorías que estructuran el deseo y que estructuran la realidad social y su dinámica. Entonces, ¿esto cómo lo dice? ¿Cómo nosotros lo trasladamos a cómo Laclau lo traslada a su teoría de la sociedad? Bueno, la sociedad, hay una imposibilidad de constitución de la sociedad. Ese es un límite. Si aparece la categoría de lo real hasta acá, hasta donde venimos nosotros trabajando, aparece en esta imposibilidad de constitución de lo social. Aparece de la sociedad, perdón. Aparece en esta imposibilidad de las identidades plenas. Aparece en la imposibilidad de las totalidades clausuradas. Esto sea, se llame sociedad, se llama grupo o se llame sujeto. Entonces no, hay una imposibilidad constitutiva de alcanzar la identidad, de alcanzar la totalidad. Y todo el esfuerzo social y todo el esfuerzo, si ustedes quieren, subjetivo, se vincula precisamente a desconocer este núcleo traumático, esta imposibilidad, a recubrirlo, a intentar clausurarlo, a producir esa identidad. Habría entonces en la actividad social, en la actividad subjetiva, una búsqueda de la totalidad, una búsqueda de la identidad. Un regreso a ese momento imaginado, ese momento mítico de la identidad. ¿Por qué es un momento imaginado? ¿Por qué es un momento mítico? Bueno, porque la realidad social y subjetiva es una realidad escindida, es una realidad quebrada, es una realidad dislocada. Hay un agujero, hay una falta, hay una grieta en nosotros y en la sociedad. Entonces la grieta, esa grieta, si ustedes quieren, ontológica, antropológica, como la quieran llamar, remite a esta separación en el sujeto, a esta separación originaria de la totalidad maternal, y en el mundo, a la distancia, más bien al corte que produce el lenguaje. Como los hombres y las mujeres son sujetos del lenguaje, como los hombres y las mujeres son sujetos de la prohibición, la realidad, más bien, sí, lo que el sentido común entiende como realidad, entiende como unidad, entiende como identidad, es imposible, ¿no? Es inalcanzable. Entonces, esto ya lo conocen. Entonces, ¿qué tenemos? Esto, ¿cómo se expresa en la teoría de la cañada? Bueno, con la barra de significado. Bueno, esta es la ruptura de la que les hablaba en relación a socio. ¿Qué es lo que hace Lacan? ¿Qué es lo que dice? Bueno, lo que pasa es que el sujeto, como es un sujeto barrado, las personas, como son sujetos del lenguaje, las personas, como son personas, en tanto se radica en ellas el nombre del padre, en tanto es el nombre del padre, en tanto es ese significante amo que los constituye como sujeto del significante, otorgándoles una identidad simbólica, hace que los sujetos pierdan esa totalidad, pierdan ese sentido, pierdan esa identidad y vivan después buscando la ciencia. Pero como siempre están de más acá de la barra del significante, aún cuando estén locos, esa totalidad en principio no es recuperada. Este es el punto de partida que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vinimos viendo? Vinimos viendo que fíjense cómo partimos con la CLO, ¿no? ¿Desde dónde empieza la CLO? Bueno, empieza en esta idea, en esta noción postestructuralista de discurso, que tiene como primer momento el campo de la discursividad, es decir, es un campo, si ustedes quieren, ya lo podemos llamar un campo ideológico, pero no articulado, proto-ideológico, va a decir, sí, sí. Un campo de significantes flotantes. Las palabras están ahí, flotan, no tienen articulación todavía. Entonces, ¿cómo se produce esa articulación? ¿Cómo se fija el sentido de ese campo ideológico? ¿Cómo se construye? Esto es lindo porque en realidad estamos jugando a construir, estamos fabricando el mundo, no sé si se dan cuenta. O sea, estamos jugando al dios lacaniano, ¿no? No hay nada, vamos a producir el mundo social y político, vamos a producir los sujetos. Esta es la parte de ahí. Por eso parece que Hegel, cuando terminó su sistema, pensó que se iba a volver loco, porque no sabía si era Dios. ¿Puede venir a 7? Bueno, entonces adoptamos el punto de vista del dios lacaniano, pero bueno, como todos los dioses, como todos los textos bíblicos, esos textos hay que interpretarlos, ¿no? Entonces, ¿la interpretación dónde estaría? Estaría en que hasta acá, hasta el laclo que conocemos, lo que hay es como uno, no exactamente lo real ahora lo vamos a introducir, sino un campo de la discursividad. Entonces hemos visto que esto, que el campo de la discursividad se articula con la institución de un punto nodal. Ese punto nodal acolcha ese campo ideológico, ese campo semántico, otorgando retroactivamente sentido a cada uno de sus elementos, fijando posiciones diferenciales. Entonces ahora sí, los significantes van a pasar a tener un sentido. Entonces el sentido es un producto de superficie, es un producto. El sentido no está atrás y no está adelante, ¿no? El sentido no está abajo, como estaba en el paradigma de la representación, recuerda, sino que se produce como un efecto de superficie. Y efectivamente, esto lleva a hacer decir a Laclau que en este sentido, lo político tiene primacía lógica por sobre lo social. La institución de identidad, de cualquier tipo de identidad, la producción del mundo social, la realidad social que va a hacer esto, un sistema de posiciones diferenciales, un sistema de sentidos relativamente fijados, un sentido de identidades parcialmente fijadas, se produce políticamente, porque la lucha política es la lucha por la inclusión de los sentidos. Entonces, hasta ahí vamos. Y habíamos visto también que hay esta idea de que este acolchamiento, esta fijación. ¿Por qué hay fijación de sentidos parciales? Porque hay sentido flotante. ¿Qué son los sentidos flotantes? ¿Cómo se pueden llamar los sentidos flotantes? Bueno, se pueden llamar de varias maneras. Una de las maneras es polifonía, si ustedes quieren, polisemia. Entonces esa polisemia se fija, ¿no? Se fija políticamente, instituyendo, hegemonizando un campo, si ustedes quieren. Entonces hasta ahí, ¿qué pasa con esto? Bueno, pasa sobre todo que se está remitiendo al lenguaje. Sobre todo que lo que hay es una teoría del discurso que aparentemente no toma en cuenta una dimensión fundamental, fundamental por lo menos para su referencia lacaniana, psicoanalítica, que es la dimensión del deseo. Más bien, y más que el deseo, porque en todo caso el deseo pasaría a estar articulado de esta manera, con la institución de un punto nodal, sino sobre todo a esto que nosotros anduvimos viendo un poco, que es el cuerpo. ¿Qué pasa acá con el cuerpo? Porque uno la matriz, si ustedes quieren, donde se finca, habría como dos dimensiones donde fincar para poder pensarla el registro de lo real. Uno es el cuerpo. Este cuerpo, recuerdan, entendido como una multiplicidad pura, entendida como un cuerpo pulsional, entendida como un cuerpo no articulado, como un cuerpo fragmentado, como un cuerpo donde no hay objeto ni sujeto, donde, suponemos que son palomas, donde lo que existe es una relación, si es, se puede llamar relación, porque para que haya una relación tiene que haber dos, corpo afectiva, un canibalismo fusional con la madre, va a decir Lacan. Bueno, ¿qué pasa con el cuerpo acá? Hasta acá lo que hay es que se sigue cierta matriz que habilita el mismo Lacan, que dice que el significante vacía el cuerpo. La letra mata la cosa. Entonces, el cuerpo pasa a ser un sujeto sujetado, o pasa a ser sujetado por un sujeto, que busca su identidad en el campo de la imagen y en el campo de la palabra, en el campo del imaginario y en el campo de lo simbólico. Entonces ahí aparece todo el problema del antagonismo. ¿No? ¿Se acuerdan de esto? Donde un primer tipo de definición, pero es un primer tipo de definición. Esto es interesante porque si ahora, como lo que queremos hacer es ingresar al registro de lo real, tenemos que decir que el registro de lo imaginario, que está siempre articulado con lo simbólico, es un registro que produce identidades siempre en un campo discursivo. ¿No? Entonces, ¿se acuerdan de todas las operaciones que Laclau describe de producción de campos antagónicos, de generación de nuevas identidades, de generación de nuevas hegemonías, de los conflictos sociales que eso promueve? Entonces, sin embargo, habría una ¿ven? A ver, voy a decirte con un minuto con esto. Ustedes tendrían que esta institución del punto nodal es también la institución de la frontera antagónica, que lo que hace es producir a toda identidad diferencial también como equivalente. Entonces, lo que hace es producir a todo, produce identidades, pero las produce como diferentes del lado de lo social instituido, del lado del orden simbólico instituido, y equivalente del lado de lo que el orden simbólico excluye. Entonces, esto daba la posibilidad de que, da la posibilidad de antagonizar, da la posibilidad de que, de imaginarizar las relaciones sociales. Esto que ya dijimos varias veces, ¿no? Cuando uno se pone en la posición del excluido imaginario, ven, acá estamos, porque también ¿no? uno siempre piensa que lo real es lo excluido, pero acá vemos que es más complicado, ¿no? Porque hasta ahora lo excluido asume posiciones imaginarias, ¿no? Y la lucha social en la CLO y la producción de la sociedad en la CLO tiene que ver precisamente con las disputas antagónicas, que podemos llamar ahora disputa del registro del imaginario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, desde el punto de vista de lo excluido, constituyendo, por ejemplo, cuando los estudiantes se constituyen como excluidos, cuando sus demandas no se ven satisfechas por el orden instituido, todo el orden instituido, esto es muy lindo porque ustedes lo hacen habitualmente, antes de ayer lo hicieron, todo el orden instituido pasa a ser equivalente. Es lo mismo el Ministerio de Educación, que la gestión de la facultad, que los profesores, que los alumnos que vienen a cursar, que es decir, todo lo que, digamos, lo que se produce es una frontera antagónica que opera por totalidades polares, ¿no? Entonces opera indiferenciando, opera volviendo equivalente. Todos los excluidos, digamos, hay una cadena, entonces está la demanda de los estudiantes. Si esa demanda se articula con otras, lo que tienen de diferenciales, si se articula en una cadena equivalencial, lo que tienen de diferenciales, esas demandas, lo que tienen de particulares, se tiende a perder y pasan a volverse equivalentes en tanto excluidas. Y lo mismo sucede con el campo del instituido, como lo que tiene de equivalente, lo que tiene de diferente se tiende a perder y pasa entonces a verse como igual, como semejante. Y esto, y es en este marco donde aparece la idea de la CLO de que el campo del excluido es heterogéneo. Lo que pasa es que hay que ver si esa palabra, heterogeneidad, hace justicia cabalmente al registro de lo real o se refiere a esta heterogeneidad de las particularidades que se articulan equivalencialmente. ¿Por qué? ¿Qué es lo heterogéneo en tanto real? Lo heterogéneo en tanto real no tiene que ver con, entonces, con en primer lugar, no tiene que ver con el campo de la discursividad. Tiene que ver sobre todo con la dimensión de la experiencia, con esa dimensión de la experiencia que se ha sacrificado para ingresar en el registro simbólico, para ingresar en la sociedad. Tiene que ver con ese cuerpo pulsional que ha sido cribado, que ha sido cortado, que ha sido tajeado, vaciado por el orden simbólico, pero que sin embargo en él persiste un residuo, un residuo al que un amigo de Lacan, que es Batali, va a llamar residuo violento, que es precisamente esa dimensión de una totalidad que ya no tendría imagen, de una totalidad que sería una totalidad ciega, de una totalidad que sería una totalidad absoluta, de una totalidad que sería la totalidad, si ustedes quieren, de la vuelta a la madre o de la muerte. Esto también lo vimos bastante. Entonces, sí. Sí. Esto recibo. ¿Es una, digamos, como una condición natural del mismo cuerpo existir, o es una imposibilidad por parte de, digamos, del proceso de totalización hegemónica de alcanzar todo? Sí, se entiende perfectamente, es una muy buena pregunta y no creo que nadie la pueda contestar. Nadie, me refiero a nadie, léelo así, se tiene el mismo problema. Está muy bien lo que está diciendo vos. Entonces acá hay un problema en este marco conceptual, que es precisamente este: lo real es presimbólico o postsimbólico, o las dos cosas, o las dos cosas. La opción de Zizek es doble, son las dos cosas. Es tal vez por eso Laclau tenga resistencia a adoptar esta noción de lo real, no porque sea postsimbólica, sino porque es presimbólica, es decir, bordea cierto esencialismo. ¿Esto qué quiere decir? Todos los cuerpos en todos los mundos posibles, pasados por el tamiz de cualquier cultura, se mantendrían un residuo, un resto de reactividad, que permanecería como real. Y que tiene que ver con la dimensión que Lacan, con la dimensión que Lacan llama real, digo, pero con la experiencia del goce. Goce es es la categoría que inventa Lacan para referirse a aquello que está más allá del principio de placer, a aquello que está más allá del sujeto de lo imaginario y del sujeto de lo simbólico, aquello que permanece como residuo, que permanece como resto operante, que permanece como llamada, pero es la llamada a la disolución radical del sujeto, es la llamada a la experiencia donde el placer y el horror se confunden. Es en última instancia una llamada imposible, es en última instancia una experiencia imposible. Que sin embargo, y otra vez es siempre la misma operación, que sin embargo, entonces, ese hay. De un lado está el cuerpo, ¿no? Del lado presimbólico, si ustedes quieren, está el cuerpo y está esta dimensión maternal del cuerpo, de todos los cuerpos, que no es erradicable, no sería erradicable. Y ahí hay cierto sustancialismo, si ustedes quieren, y si se dice sí, no hay ningún problema, hay cierto sustancialismo, si ustedes quieren. No pasa nada. El cuerpo es el cuerpo, aguanta cualquier cosa, es siempre en última instancia innombrable, siempre en última instancia resiste a la simbolización, siempre en última instancia ese residuo que resiste a la simbolización retorna, y este es el punto, porque si no, nada de esto tendría sentido, retorna interrumpiendo la simbolización, marcando su límite, subvirtiéndola, desfondando eso que se había querido fundar, que es nada menos que la sociedad y el sujeto. Pero por un lado tienen eso. Y por otro lado, y eso cae en la dimensión de lo real. Hay algo, esa cosa, la singularidad, eso que uno tiene como experiencia, y sobre todo las experiencias más límites, las experiencias que están más allá del principio de placer. Si ustedes, esto es interesante, digamos. Hay una radicalidad acá en la noción de goce. Se puede decir que el goce, digamos, que el deseo es una vocación de goce, pero el punto clave es que el deseo que tiende hacia el goce no tiene que dar con él, porque dar con el goce es el fin del sujeto, la locura, la muerte, la psicosis, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, habría en cada... Por eso este sujeto lacaniano es un sujeto muy inquietante, porque no es el sujeto del goce como dice la tele, digamos, ¿no? Como dice la... Bueno, la modernidad es la sociedad del trabajo y del esfuerzo, la posmodernidad es la sociedad del goce, ¿no? Tampoco. A lo que podemos decir, y ustedes ya lo estuvieron viendo, ahora lo vamos a retomar, es que la posmodernidad es la sociedad de la fantasía. Eso puede ser, del fantasma, eso puede ser. Pero el fantasma es justamente tanto una presentación como una defensa del goce. Digamos, tenemos, desde este punto de vista, lo que vamos a hacer ahora, en un minuto, pero antes quería decir otra cosa más, es explorar cuál es la dialéctica, si ustedes quieren, entre deseo y goce, para incorporar nuevas categorías y para ver cómo estas categorías pueden brindarnos ayuda en el análisis de los procesos sociales. Lo que quería decir por ahora es que desde el punto de vista postlingüístico, ese residuo de lo real tiene que ver con eso que una cultura no puede simbolizar. Como todo orden simbólico alcanza su sentido, si ustedes quieren, logra fijar parcialmente su sentido a través de exclusiones, ¿no? Allá, efectivamente, siempre hay un innombrable para ese orden simbólico. Y siempre ese innombrable retorna como real. Uno de los nombres de lo real, entendido negativamente, en su pura negatividad, en su puro aspecto insimbolizable, es el trauma. Es el trauma. Entonces, hay un ejemplo que se puede tomar de Foucault, si bien Foucault no es en absoluto amigo de este marco teórico. Hay un ejemplo interesante que está en Los Anormales que se puede interpretar de esta manera. Porque quiero hablar un poco de lo real post-simbólico que hasta ahora creo que no nos referimos nunca. ¿Qué quiere decir qué quiere decir que toda articulación discursiva produce un residuo, un remanente, un resto innombrable? Produce una excrescencia innombrable. ¿Qué quiere decir que esa excrescencia retorna como trauma? Bueno, un ejemplo es el de una chica que fue famosa en Francia en su momento, que se llama Henriette Cornier. Fue un caso policial muy conocido en su momento. ¿Por qué fue muy conocido en su momento? Bueno, porque era un trauma, era un real, era un innombrable. Henriette Cornier era una chica, se me ocurre decir que era una mucama, pero no estoy seguro. Bueno, va a la casa de una vecina y le dice que le cuidaba a la nena y que si ella quería se vaya a hacer las compras. Entonces la vecina se va a hacer las compras y cuando se va, Henriette agarra a la nena, que tenía, creo que tenía 2 años, le corta la cabeza y la tira por la ventana. Entonces, bueno, entonces nada, fue un caso de escopeta, casualmente, ¿no? Entonces fue un caso y no estaba loca, Henriette. Esa era la parte buena. No estaba loca, ¿no? Porque ¿qué pasaba con Henriette? Pasaban varias cosas. Había dos catálogos, había dos sistemas simbólicos congruentes, disponibles para interpretar ese hecho, esa experiencia del horror. Uno era el catálogo médico, y para el catálogo médico vigente, la Henriette no estaba loca. No tenía los síntomas que el catálogo médico entendía como locura en ese momento. Para el catálogo de la de la ley que tenía que juzgar el acto de Henriette, también era un innombrable el acto de Henriette y Henriette misma, porque si no estaba loca, no era, digamos, era culpable. Pero para que sea culpable, su acto tenía que haber tenido algún motivo comprensible. Porque la grilla jurídica es una grilla basada fundamentalmente en la idea de un homo, con la antropología. El hombre, como lo construye, como lo ve el sistema simbólico jurídico moderno, es un homo economicus. Es decir, si vos haces algo y no estás loco, lo que haces tiene que tener algún sentido. Y sobre todo, tiene que tener alguna utilidad. Parece cortarle la cabeza al hijo de tu vecina, no tiene ninguna utilidad. No. A no ser que la odies, puede haber utilidades del tipo afectiva, pero acá no había ninguna de esas. Entonces, Henriette efectivamente era un innombrable, un real, un trauma, algo que estaba ahí y no podía ser dicho. No había discursos para decir eso, era un agujero, un límite del discurso. Pero, a ver, no del discurso solo de la prensa o cualquier entretenimiento. El discurso médico y el discurso jurídico, es decir, dos discursos, los discursos pilares de las sociedades modernas, no pueden nombrar un hecho. No es joda, ¿no? Hay un problema serio. Henriette le produce un serio problema al orden simbólico vigente. Es un trauma. Había otros dos casos, por ejemplo, parece que había una... otros dos casos que estudia Foucault, bueno, ahora me acuerdo uno de ellos que era, parece que dos, ah no, dos casos, uno era que uno, unos pibes que matan a un príncipe o a uno que era algún noble en un bosque, y otros que matan a alguien y se lo comen. Entonces, bueno, ¿cómo fue interpretado? Bueno, los que mataron al príncipe estaban todavía calientes con la revolución y la nobleza y qué sé yo, era un problema político. Los que se lo comen tenían hambre. Bueno, y salvados. Digo, no, esto también, esto que puede parecer una tontería, la consistencia del orden simbólico depende de que los acontecimientos sean nombrados. Los acontecimientos innombrables son un serio desafío para el orden simbólico. Entonces cualquier simbolización es siempre bienvenida, ¿no? La muerte de Carlitos Junior, ¿no? No es un límite del discurso, no es un real. Es decir, ¿qué clase de país es este donde el hijo del presidente lo matan a balazos? ¿Argentina es Colombia? En esta clasificación donde en Colombia hay muertes políticas y en Argentina hay democracia, ¿no? Bueno, eso no puede ser nombrado. Digo, ¿por qué? Porque nombrarlo implica la reordenación de todo el sistema de clasificaciones. ¿Ven? Esto es lo que está diciendo Laclau cuando dice que, digamos, que hay un límite constitutivo del discurso, un límite constitutivo de lo social, ¿eh? Y que justamente la subversión de ese límite, o sea, no, más bien, es justamente ese límite y la posibilidad de su subversión lo que mantiene al campo, a la sociedad abierta, lo que mantiene a la sociedad como imposible, lo que produce constantes reordenamientos del campo simbólico. Si no, estaríamos en el estructuralismo, donde las estructuras simbólicas estarían cerradas y se reproducirían a sí mismas, no políticamente, y si cambiarían, tampoco cambiarían políticamente. Entonces hay una condición estructural, de las operaciones políticas, de las operaciones hegemónicas de construcción del mundo, que tienen que ver con que el mundo es imposible de ser nombrado cabalmente, y que cuando una vez que es nombrado cabalmente, eso que excluye retorna en primer lugar de manera negativa, en primer lugar como un límite, como un trauma. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, lo que sucede después es que va a haber un discurso, ¿ven?, al que da lugar este trauma, que es el discurso científico, médico, psiquiátrico. Ya no este viejo discurso médico clínico, si ustedes quieren, en realidad la clínica nace también en este momento, pero no aquel viejo por saber médico, sino lo que nace es el alienismo, lo que nace es la psiquiatría, lo que nace es un discurso que le va a dar, que va a producir una inteligibilidad nueva, y va a decir, lo que pasa que hay una figura que ustedes no tienen en cuenta, es decir, la verdad de este real, la realidad de este real, es decir, este real va a ser producido como anormalidad. El anormal es alguien que no está loco, pero tampoco está sano. Y la grilla no es más razón sin razón, sino la grilla va a pasar a ser normalidad a normalidad. Y los hechos sociales van a ser, van a empezar a ser leídos en relación a esa grilla. En relación a esa grilla. El orden social se resimboliza, pero ¿qué pasa? Produce necesariamente exclusiones, produce necesariamente sinsentidos que van a volver necesariamente como traumas, y va a haber que volver a resimbolizarlo. Entonces acá te tienen, bueno, todo este tipo de cosas que ya les comentaba. ¿Qué son? ¿Le hablé de los piqueteros? ¿Esa historia se la conté? ¿Qué vas a decir? No, que desde la psiquiatría como más moderna uno puede decir que en realidad es una persona susceptible a tener una crisis nerviosa o una, como un episodio de locura temporal, no sé, se me ocurren como otras categorías que la psiquiatría más moderna tiene, y así introducir ese real o inexplicable en un nuevo orden simbólico. Sí, exactamente. El punto clave acá es que no habría, esto es importantísimo, y es muy foucaultiano si quieren, esto lo comparte Foucault con Lacan y todo el resto, es que no habría entonces una esencia de la locura. ¿Ven? Cada sociedad produce su locura. Ustedes pueden decir, el loco es un real de la sociedad. Sí, es un real de la sociedad porque no es claramente, nunca es claramente ubicado. Pero en realidad hay una grilla de interpretación que produce, por ejemplo, a la locura como enfermedad mental, y que también es desbordada por sus propios reales. Que también es desbordada por sus propios reales. Y tampoco alcanza con nombrar. Porque ¿cuál es la otra posibilidad? Pensar que asumir el discurso de la psiquiatría moderna, es decir, nosotros descubrimos lo que la vieja medicina y los abogados no podían ver. No, que hay algo esencialmente anormal, patológico, en esas personas que cometen ese tipo de delitos. Acá la idea no es esa, acá la idea es que eso es un delito o no es un delito, es una enfermedad o es una revelación divina, en la medida en que sea nombrado por distintos órdenes sociales. El mismo hecho, pues es nombrado de distintas maneras. Entonces, en ese sentido, lo real no tendría una esencia, esto es muy importante, no tendría ninguna esencia, ¿no? Si no, sería producido por el sistema mismo. Lo que les iba a decir de los... Entonces acá ustedes tienen como una grilla, una primer grilla de interpretación para poner en movimiento el análisis social y político. Les cuento, si no les conté, un comentario del ministro de Trabajo en relación a los piqueteros. El ministro de Trabajo, evidentemente, es una persona que no puede pensar lo que quiera, pero un tipo que tiene mucha experiencia con sindicatos y mucha experiencia con la ley, digamos, con el orden jurídico y con la estructura, con las estructuras sindicales, ¿no? Entonces, siempre hay conflictos, siempre hay inadecuaciones, siempre hay conductas sociales, tanto de los sindicatos como de los empresarios, como del mismo sistema jurídico, que no se adecúan a la grilla, a su propia grilla de entendimiento. Pero el punto no es ese, el punto es que esas inadecuaciones pueden ser leídas en términos de esa misma grilla. ¿Qué esto quiere decir? Quiero decir, los actores sociales interpretan también los códigos sociales. Ahí no habría ningún real. Mientras el código social pueda ser interpretado, utilizado en favor de una cosa, en favor de otra, mientras se pueda finalmente nombrar lo que está sucediendo, nombrar la acción, nombrar la experiencia, bueno, salvados, ¿no? Digo, un poco como esto. Ah, bueno, son anormales, bueno, salvados, ¿no? El punto es que la experiencia, primero que el trauma, la irrupción de lo real es una experiencia, en primer lugar, ¿no? Y es esta experiencia de no poder otorgarle un casillero, un lugar en el orden simbólico instituido a un acontecimiento. Entonces, lo que dice el ministro cuando aparecen los piqueteros es: yo no sé qué hacer con ese tipo. No sé qué hacer, no sé. No tiene ningún recurso, ni institucional ni mental, para lidiar con eso que. Con ese excluido que retorna, ¿no? Un poco como este asunto de el título del libro de Martínez Estrada sobre el peronismo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso en la categoría, para usar las categorías más filosóficas de la cañada, eso es la cosa, ¿no? La madre es la cosa, ¿no? Los piqueteros son la cosa, el peronismo en un momento dado es la cosa, Henriette Corner es la cosa, es decir, es ese real que es un obstáculo para la simbolización, es ese real que no se puede nombrar de ninguna manera y que se presenta como capaz de poner en riesgo la propia consistencia del orden en el que acontece. Entonces, y en efecto, si fascina ese trauma a todos, si ese real fascina a todos, es porque está vinculado a esta experiencia del goce, ¿qué es lo que tiene? Por eso lo que les decía de ojo con pensar que las sociedades de consumo son sociedades tan locas. Porque en realidad el punto es que este término goce y la experiencia del goce y esta idea de que algo que es tremendo, como lo de Henriette Corner, puede fascinar, de este algo que es tremendo, como un montón de personas que no tienen trabajo y lo están pidiendo de una manera extraña, ¿no? Y convocan las miradas de toda una comunidad que en realidad no sabe qué hacer más que televisarlo, habla de que hay un esto, de que hay un más allá del principio del placer, donde hay placer en el displacer. Ese es el punto. El goce tiene que ver con una satisfacción en la insatisfacción. Entonces está muy cerca de las nociones de trauma y de síntoma. El síntoma es precisamente la presentación displacentera de un real. Donde lo primero, ¿no? Ahora, el punto es que es que uno goza de su síntoma. Ese es el punto clave acá. Entonces voy a tratar de avanzar un poquito más. Ahora, diciendo, entrando por el lado del cuerpo, al problema de lo real. Le podemos empezar a otorgar algún cierto tipo de contenidos y de explicaciones y amarrar un poco más estas categorías para pensar las dinámicas sociales, justamente porque porque el goce en los sujetos se presenta como síntoma y se puede hablar de que en las sociedades hay síntomas sociales, ¿no? La categoría de síntoma social es una categoría que puede incorporarse a partir de este razonamiento. Entonces, lo que ustedes van a leer en el artículo de CICE que nosotros les dejamos tiene que ver con un recorrido, tiene que ver, si ustedes quieren, con un análisis de la realidad social que se puede llamar sintomático. ¿Qué es lo? Si todo esto es cierto, ¿qué es lo que? ¿Cuál es la verdad, por así decirlo, de un conjunto social? ¿Qué manifiesta la verdad de un conjunto social? Bueno, la verdad de un conjunto social se manifiesta mucho más en lo que excluye que en lo que dice, ¿no? Acá un conjunto social tiene que ser investigado, tiene que ser analizado en sus puntos de exclusión, ¿no? Justamente porque son sus puntos de cierre, ¿no? Son sus puntos de límite, son sus puntos estructurantes, Todo el edificio social se levanta sobre esas exclusiones. Entonces, en el análisis de esas exclusiones y el análisis del tratamiento de lo excluido, hay una verdad social que se revela. Algo así como: dime lo que cagas y te diré quién eres. Entonces, el análisis sintomático que propone Žižek, avanzando sobre el trabajo de Laclau e incorporando la dimensión de lo real, tiene que ver con un más allá del análisis del discurso. Entonces habría una primera dimensión en el análisis ideológico, que es la del análisis del discurso, y que tiene que ver con la idea de que una primera idea de la obra de Lacan estructuralista, la obra de los 50, donde el síntoma es sobre todo algo así como un nudo del lenguaje, ¿no? O para decirlo como todo para Lacan en la década del 50, el síntoma está estructurado como un lenguaje. Entonces hay que el análisis social, político y el análisis psicológico tienen que ver justamente con develar, con deconstruir, con interpretar cuáles son las redes de sentido que se anudan en ese punto, en ese núcleo. Entonces, por ejemplo, bueno, uno qué podría decir. Bueno, podría decir de los piqueteros, bueno, que son un síntoma de que, bueno, de una serie de redes inconscientes, pero más o menos articuladas y detectables, que uno puede reconstruir. Esto es el fracaso de un sistema económico determinado, el fracaso de un tipo de Estado determinado vinculado a ese proceso económico, viene, en algún sentido, los piqueteros, no sé si es el mejor ejemplo, pero sí, creo que es un buen ejemplo, pero hay otro mejor, ahora voy a tratar de dar otro. Viene a representar ese fracaso, a representar ¿no? La imposibilidad de ese orden. Pero lo que dice Žižek es que hay que ir más allá del análisis discursivo del síntoma. Y hay que usar una elaboración más tardía de Lacan, donde aparece la idea esta de sintoma, que se escribe sin tome con H. Donde el síntoma ya no es más, ya, o ya no es solo más bien, una especie de nudo, de galleta, de discursos no truncos que pueden ser desanudados, sino es un significante encarnado. Es un significante encarnado, es un significante lleno de goce. Y ahí hay un más allá del discurso, hay un más allá de las tramas sociales que se encarnan en ese, más que se encarnan, que se articulan o se truncan más bien en ese hecho o en esa persona o en esa palabra. Y el síntoma pasa a ser un significante, por así decirlo, psicosomático, ¿no? Entonces, esto en los casos individuales y en el caso de las patologías sociales también, digo, casos individuales en este marco es difícil de hablar de casos individuales, pero en ciertas patologías más bien, esto se ve claramente, digamos, ¿no? Como el síntoma es lo real encarnado, digamos, el síntoma presenta lo real, digamos, desde su costado, si usted quiere, desde un costado displacentero, pero el secreto, el gran secreto que revelaría el psicoanálisis lacaniano, es que en ese displacer hay un placer. Entonces, deje usted de fumar o se va a morir. Bueno. Aparte, no esto. Bueno, dejá de llamar a ese pibe que en realidad lo único que hace es perjudicarte. Bueno. ¿Entendés? Aparte, justo te dicen justo lo que no podés dejar de hacer. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque ahí está encarnado el goce. Digamos, ahí hay un placer en el displacer, ¿no? Ahora, este placer no debería llamarse placer, por eso se llama goce o se llama síntoma, ¿no? Sí, decí. Para poder entenderlo y traducírmelo a algo que yo ya conozco, ¿puede ser el beneficio secundario? ¿El qué? El beneficio secundario. Puede ser el beneficio secundario, sí. Puede ser. Entonces, bueno, ¿qué es un síntoma social? ¿Puede hablarse de síntomas sociales? ¿No? ¿Y cómo puede verse el síntoma social desde este doble punto de vista? ¿Eh? Entonces uno puede pensar que los piqueteros son el producto de todas estas redes simbólicas que hay que deconstruir, el resultado de esa imposibilidad de un sistema económico, un sistema político, etc. Sí, puede hacérselo y debe hacérselo. Pero los piqueteros fueron, o los bolivianos del parque indoamericano son, un núcleo de exclusión sobre el cual toda una sociedad se instituye y goza. Por eso no es fácil, incluso en cierto sentido socialmente no sería deseable disolverlo. Entonces, les voy a leer lo que dice Cice. Dice esto. Entonces, a ver, esto lo dice con esta categoría que ya está como casi incluida en lo que dijimos, que hay un goce en el significante, ¿no? porque justamente ese significante es un significante que está en gran medida, ¿cómo decirlo? Desprendido de la trama significante articulada. Aparece como justamente como un innombrable, como un impensable, que sin embargo es un sinsentido, pero remite a una experiencia, y remite también a una necesidad. Que es la de, antes de leerlo, decirse que voy a terminar de decir esto, en realidad, ¿cuál es el punto de este punto de exclusión? Bueno, en realidad, al síntoma, uno lo puede ver como uno puede ver la cosa así, por un lado la fantasía y por otro lado el síntoma, ahora vamos a hablar un poco de la fantasía, como dos manifestaciones positivas de lo real, y en un punto necesarias. Ven, acá pasamos ya de la caracterización negativa de lo real, a ver cómo lo real finalmente de distintas maneras se presenta. Si bien no puede ser representado, porque ningún discurso puede terminar de decirlo, sin embargo se presenta subjetivamente y socialmente, se presenta lo real, y esa presentación es imprescindible precisamente para que la realidad pueda constituirse, porque se presenta en la fantasía como una promesa de totalidad, y en el síntoma se presenta, por así decirlo, en su en su versión agresiva, me sale decir, no quería decir así, pero no. Entonces, si el goce es placer y dolor, a ver, si ustedes quieren amor, pero no del amor, el amor del bueno, dirían los mexicanos, amor loco, amor fusional, chiflado, indiferenciante, no amor como te quiero, vamos a tomar la sopa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si ahí hay amor y odio, amor y líbido, si ustedes quieren parecerlo un poco mejor, líbido y agresión, si lo que hace el orden simbólico es justamente diferenciar esos campos, lo que está más allá del orden simbólico y vive en nosotros es esta indiferenciación entre líbido y agresión. Entonces, si en la fantasía el goce se presenta desde el lado justamente del placer entendido como realización, ¿no?, de una libido que tiende o de un deseo que tiende al goce, pero justamente, bueno, ahora vamos a ver, pero preserva el deseo del goce, es como una especie de pantalla, es como una especie de último recurso, en el síntoma, esta dimensión de lo real se presenta desde su versión agresiva, desde el lado de la pulsión de muerte, como quieran llamarlo. Entonces, y que sin embargo produce satisfacción. Entonces, pero las dos formaciones, son formaciones que precisamente o paradójicamente terminan de cerrar el campo de lo social, terminan de cerrar el campo de la realidad social, porque vienen a darle el último punto, ya no en el punto final discursivo del punto nodal, sino en el campo del deseo, en el campo del afecto, ¿no? ¿Por qué? En el caso del síntoma nos vienen a proteger en gran medida de nuestro propio goce, de nuestro propio goce, porque lo que se produce nos viene a proteger. Por un lado manifiesta nuestro propio goce y por otro lado nos protegen de una identificación final con el goce, ¿no? Freud dice que los síntomas son formaciones transaccionales, ¿eh? Están las dos cosas. Entonces, en el caso del síntoma social, por ejemplo, ¿qué sería esto? En el caso del síntoma social sería que como resulta para nosotros imposible de aceptar que la realidad no tiene sentido y que el goce es en última instancia imposible, los síntomas sociales, los piqueteros, los bolivianos, los judíos, todos los puntos de exclusión de una sociedad, vienen a oficiar de lugares donde el goce se presenta, es imputado a otros, y en ese sentido se goza por persona interpuesta, pero al mismo tiempo se rechaza ese goce. Es decir, si yo no puedo, y la operación final ¿cuál es? Si yo no puedo gozar, no es porque gozar es imposible, sino porque otro me roba el goce. Entonces, de ahí que el judío, el criminal, la Villa 21, ese tipo de personas, ese tipo de grupos, encarnen sintomáticamente todos los deseos de goce de una sociedad donde al mismo tiempo la sociedad goza en ellos de la supuesta promiscuidad, de la supuesta suciedad, de la supuesta riqueza, de la supuesta vida transgresiva de cada uno de estos grupos. Si ustedes ven, todos estos grupos cumplen los mismos, se caracterizan más o menos siempre de la misma manera, ¿no? Siempre son sucios, no se bañan, cosa que debe estar buenísimo. Siempre son promiscuos, siempre son violadores, siempre son drogadictos, siempre no trabajan, hay algo mejor que eso, ¿no? Siempre son todo contra lo cual la sociedad se define. Mira como la asignación universal por hijo en el imaginario que hay, le dan plata a esto. Exactamente, es la asignación universal por hijo. La sociedad se define excluyendo un grupo, pero en realidad esto es, el sujeto se define excluyendo su propio goce. Lo que pasa es que no es un goce al que no se puede renunciar finalmente. Entonces queda, ¿no? Queda como en un borde, en un límite, cumpliendo la función de, ¿no? De fantasía, si ustedes quieren, final, pero estructurante. ¿No? Porque si yo pienso que el que no quiere trabajar soy yo, que el que quiere violar a todo el mundo soy yo, que eso tiene una serie de problemas muy importantes. Entonces, pero tengo que hacer con las ganas que tengo de todo eso, tengo que hacer algo. Ese sería el punto. Entonces, los síntomas sociales son esos puntos de exclusión, que concentran el goce prohibido, si ustedes quieren. Si lo quieren llamar así, lo pueden llamar así. Pero concentrando el goce prohibido le dan consistencia, a toda la estructura simbólica. Y lo mismo del otro lado pasaría con la fantasía. pasaría con la fantasía. La fantasía sería el lugar donde se produce esta operación, pero del lado de su anverso, si ustedes quieren, agradable, del lado de su anverso, ¿no? La fantasía es una promesa de goce que por un lado se convierte en un goce parcial. Es decir, ¿cuál es la promesa de goce? Bueno, la promesa de goce es la promesa de totalidad. Es la promesa de, ¿no?, el orgasmo infinito. ¿No? Usted cómprese este auto que... ¿no? No sé si le leí eso, que el análisis que hace Barthes de un helado. Un helado, no sé, tipo Fredo, que tenía... El helado Fredo es derretirse de placer. Es un helado... Y bueno, todo esto, ¿no? Eso, digamos, la fantasía de atravesar la barra del significante. La fantasía incestuosa, en un sentido general. La fantasía de volver a la completud no individual es presentada siempre de una manera tal que, por un lado, nos impide saber que eso es imposible. Nos impide, porque esto está buenísimo, porque si ustedes saben que en realidad eso, es decir, en mi caso ser Foucault, no sé ustedes cuál es la de ustedes, es imposible, uno se tira a dormir y no se levanta más. ¿Eh? O sea, ¿no? Digamos, entonces, el motor de toda, sobre todo en la visión de Zizek, ¿no?, el motor de toda identidad, el motor de toda sociedad, si bien está, si esa identidad está producida discursivamente, etcétera, etcétera, imaginariamente, etcétera, etcétera, etcétera, el motor final, tiene que ver con esta dinámica del deseo apuntando a lo real, apuntando al goce. Entonces, lo que mantiene justamente, ¿qué es? ¿Un deseo de qué? Un deseo de identidad. Eso es lo que hay. Pero identidad con lo que quiere decir. Ahora, esa identidad es imposible, ese es el punto. ¿Qué viene a hacer la fantasía? Viene a hacernos creer que el goce es posible. Que el goce es posible. Pero ahí está la sutileza de la fantasía. Nos tiene que hacer creer que el goce es posible. Nos tiene que otorgar un goce parcial, pero como ese goce es parcial, es inmediatamente decepcionante. Ah, era esto, el auto de mierda este. Era un auto, bueno. O la foto de una propaganda de, no sé, de viaje, por ejemplo, no sé, en una mega isla. Exacto. Descansando y cuando... Exacto, bueno, la... Ahí tiene el texto de esta obra acá, que ya estuvieron pispeando un poco, me imagino. ¿Dónde lo que dice esta obra acá? Que es eso, básicamente. Bueno, ¿por qué el consumismo es el ismo que ganó? Bueno, porque es el que entendió mejor todo esto. Entonces ustedes que ahora que leyeron a Lacan, esta hora acá, que dice qué sé yo, van a trabajar en una consultora la parte de marketing y esto le va a parecer una pendejada. Es demasiado esquemático. Hay un desarrollo, si bien es un saber empírico, hay un desarrollo muy, muy, muy profundo y bastante claro de todo esto. No es que después hay propagandas mejores y peores, ¿no? Propaganda más burda, que se ve más clara esta operación, y propaganda mucho más sutil, ¿no? Pero el punto es que es ese, digamos. Si la sociedad de consumo viene, sería como la ratificación de esta teoría social y de la sociedad del sujeto, ¿no? Si hay toda una sociedad montada en la promesa de un goce parcial, es porque el deseo tiende a eso y porque justamente viene a resolver muy bien este problemita de que el goce es imposible. ¿Alguien lo ha quemado? Sí. Entonces, sigamos un poquito más, ¿verdad? Cualquier cosa salimos corriendo. Bueno. Bueno, a ver, una cosa más. Una cosa más. Bueno, entonces, y para terminar con este combo y empezar con este. La clase que viene vamos a empezar con Deleuze y Foucault. Y un hijito que tuvieron que es Latour. Donde ustedes van a empezar a ver esta idea de cómo es pensar sin este agujero. Cómo es pensar sin... ¿no? Acá el agujero es, ven que es central, es este. Ahora quedó acá la mamá, ¿no? Ahora quedó acá. Bueno, acá no habría esa... Entonces no habría esa, no habría ni puntos nodales, ni prohibiciones. Digo, sí las habría, pero no serían importantes, ¿no? Las prohibiciones, las exclusiones, todas estas cosas, el retorno del excluido, la violencia, los traumas, los síntomas, todos estos conceptos pasarían a ser irrelevantes en este modelo. De ahí que, o esta por lo menos es la lectura que tiene esta cátedra, ¿no? De ahí, bueno, lo veremos, pero de ahí a nosotros nos parece, o a mí me parece por lo menos, que justamente la apuesta, lo que caracteriza, digamos, tanto Foucault, sobre todo Foucault, Deleuze ya me parece que fue más claro desde el principio, también pensó un rato en la exclusión, sobre todo en la parte de la historia de la locura, pensó en el retorno de la exclusión un rato también, pero en un momento dado Foucault, a partir de Deleuze, empieza a pensar, no sé si contra, pero el punto me parece clave, la apuesta diferencial del otro paradigma que vamos a llamar del dispositivo, del dispositivo, del rizoma, hay muchas formas de llamarlo, es pensar sin Freud y sin Marx. A lo mejor, no, fundamentalmente eso. Es decir, cómo esta idea de Foucault, que después Foucault más tardíamente expresa muy bien, que para analizar las sociedades hay que cortarle la cabeza al rey. ¿Eh? No, esta idea de que no habría un poder que sea negativo, que sea prohibitivo, que sea, sino lo que habría sido un poder productivo, reticular, ¿no? Toda esa historia es otra, ¿eh? Ya sabemos que es otra. Entonces, por eso, en nuestra opinión, es un error marxistizar a Foucault o freudianizar a Deleuze. Si bien hay un vínculo muy fuerte entre todos ellos, ¿no? Si bien está Marx, está Freud, está Lacan en todos estos autores, me parece que la línea, el sesgo diferencial está precisamente ya no pensar en términos de prohibición, exclusión, retorno, ¿no? Sino en términos de diferencia, en términos de juegos diferenciales, en términos de articulaciones, conjunciones, dispositivos, en términos de positividades. Todo lo que hay se articula o no de alguna manera. Y si no se articula, fuga, se diferencia mucho más que contradice. Ven, ahí están casi todos los elementos del paradigma que veo. En este paradigma, si bien todo fuga, para que deje de fugar, es preciso, y más que fuga, yo diría que acá más que como el énfasis no está en el desliz del significante a la manera de Derrida, sino el énfasis final lo pusimos en lo real, entonces más que todo fuga y se desparrama, ven esta idea de diseminación, no, pues usted ve la idea de diseminación, es una idea horizontal, es como las cosas se derraman en una en una cancha de básquet y hay que armarlas. Acá lo que hay al final de la cancha de básquet o a cada paso en esa cancha de básquet es un agujero. Las cosas se desmoronan, se hunden en un sinsentido final, ¿no? La idea de la muerte es una idea muy importante acá, La idea de la nada es una idea muy importante. Entonces en esa relación se articula todo el discurso. En este paradigma que viene, la idea de la nada en realidad no sé dónde queda, pero seguro que no está en el centro, ¿no? Hay la idea de una positividad, ¿eh? La idea de la vida. El punto, el paradigma acá es que en la relación vida-muerte, acá la muerte es más importante, ¿eh? Y en este otro no. En este otro la muerte es como una, ¿no?, un pasaje en la vida misma. Entonces los deleuzianos son más felices que los lacanianos, siempre. Tipo más alegres, ¿no? Menos dramáticos. Acá la idea de tragedia, acá no, acá la idea de ironía. Acá la cosa es trágica. ¿No? Grandes angustias, grandes enfrentamientos sociales, grandes contradicciones. Bueno, acá no, acá lo que hay es un derivar, ¿eh? Y si bien hay contradicciones, las sociedades y las personas devienen cosas más que revolucionan cosas, ¿no? más que se enfrentan y transforman, la cosa está en esta variación, en este ir cambiando. Eso después lo vamos a ver, después, esto es lo que nos queda a ver, y después terminamos. Entonces, no sé si lo que dije recién tiene sentido. Bien. Entonces, una cosita más en relación con todo este cuento. Resumo y agrego una cosa más. Aprovecho para resumir. Lo que queda de esto es que el análisis de la sociedad, que el análisis ideológico no es otra cosa que el análisis social, sería bifocal, debería ser bifocal. Uno tiene que ver con el análisis del discurso y tiene que ver con la identificación de los puntos nodales de una sociedad. Los puntos de embaste, los puntos alrededor de los cuales esa sociedad se organiza. Perón, por ejemplo, Perón, ¿no? Entonces, el segundo momento, que está más allá de la teoría del discurso, tiene que ver con la categoría de goce, ¿no? Y dice Zizek, se trata aquí de la extracción analítica del goce en las fantasías sociales. Porque el elemento que mantiene unida a una comunidad dada no puede reducirse al punto de la identificación simbólica. El vínculo que une a sus miembros implica siempre una relación compartida hacia una cosa, en el sentido de la cosa, hacia el goce encarnado. Entonces, sí, bien, es cierto que durante un tiempo Perón pudo haber sido el punto nodal que articula, punto nodal o significante vacío, ¿no? Empecemos en el momento de la hegemonía peronista. Perón como punto nodal quiere decir que articula todo un campo, ¿eh? El Estado peronista, una institucionalización, con sus jerarquías, el Ministerio de Trabajo pasa a ser más importante que el Ministerio de Agricultura, ese tipo de repente, ¿no? En otro acolchado, no es que no están los elementos están, los significantes están, el tema es que el acolchado es el que produce su sentido, por ejemplo, su jerarquía, ¿no? En el Estado preperonista no había Secretaría de Trabajo, había Secretaría de Agricultura, ¿no? Entonces me aparece que Ministerio de Trabajo, o en todo caso en igualdad de condiciones con otro ministerio, etc. Se organiza un campo institucional, se organiza un campo antagónico, el antiperonismo. ¿No? Ese es el primer movimiento. Ahora, el segundo, ¿cuál sería? Bueno, sería ver en los términos de Laclau, a Perón como un significante vacío. ¿El significante vacío qué es? Es el significante de la falta, es decir, el significante de lo real. Lo real es significado de alguna manera. Y como lo real es significado de una manera en el significante Perón, ese significante Perón, visto desde ese punto de vista, es como una especie de significante encarnado. Que no tiene que ver con nada más que con el sentimiento que yo tengo de que Perón es absolutamente todo lo bueno que puede pasar en el planeta. Y en todo caso, el antiperonismo es aquello que impide que la patria peronista triunfe en la tierra. Entonces, en realidad, ¿cuál es el punto acá, en este segundo modelo de análisis? El punto es que la patria peronista no puede triunfar nunca en la tierra, ni ninguna otra patria, ni el mercado, ni la patria del mercado neoliberal, ni la patria del comunismo soviético, ninguna otra patria de las utopías puede triunfar en la tierra, porque la tierra siempre es un quilombo de insatisfacciones notables. Entonces, sin embargo, lo que sostiene ese orden es esa idea de que, por un lado, eso es posible, y por otro lado, que si no es posible ahora, es porque hay un grupo de personas que lo impiden. Entonces, la Argentina consumista de los 90, tenía la fantasía de la patria consumista, del placer absoluto e inmediato, personal, usted es su mundo y su mundo no tiene límites, y tenían el síntoma de la inseguridad barra pibes chorros, donde había un grupo de personas, casualmente unos pibes de 16 años, porque hay una cosa que hay que decir de esto, es que siempre las fantasías sociales son hijas de puta, porque porque encarnar la imposibilidad de realización, es decir, encarnar la imposibilidad de realización en un otro gozador que se estigmatiza al tiempo que se goza por persona interpuesta con él, etcétera, etcétera, en este caso los pibes chorros, siempre se hace sobre débiles, en general se hace sobre débiles. Los judíos, los pibes chorros, los negros, los bolivianos, siempre son grupos menores. Es decir, se sintomatizan y se antagonizan grupos que no ponen en cuestión realmente el sistema simbólico estatuido. Entonces, entonces, en este caso, por ejemplo, se me ocurre, los pibes chorros o cualquier inseguridad, sobre todo si la inseguridad es ese microdelito de los jóvenes pobres, encarnarían, serían ese síntoma social. Entonces ustedes tienen que ver, por un lado, consumismo como punto nodal, entonces el significante rúcula acolchando todo Palermo, y tienen que ver, por otro lado, el síntoma, los pibes chorros que van a venir. Entonces, ¿los fueron a Palermo hace poco? ¿Vieron que en la librería hay chabones con guardias de seguridad en las librerías? Como si los pibes chorros fueran a robar librerías. No, por ahí la caja, pero digo, ¿no? Es fascinante, es muy lindo. Vas a comprar alguna librería y un tipo que te abre la puerta como si fuera un búnker. Bueno, ahí tenés un antagonista radical, que ya pasa, si ustedes ven, también todo se puede reoperar en estos tres. Entonces, por un lado, estos pibes chorros son un antagonista, pero también, es decir, tienen una pata en el imaginario que permite una constitución imaginaria de nuestro grupo, pero también tienen una dimensión real, una dimensión traumática, una dimensión de goce. Entonces hay 20.000 programas de cámaras ocultas o de policías en acción, donde toda la clase media se regocija mirando cómo los pibes chorros le afanan a alguien de clase media. ¿No? O sea, al mismo tiempo que se los persigue, se los estigmatiza, se los cumplen unas funciones, habría que agradecerle, ¿no? Cumplen una serie de funciones infinitas los excluidos. Infinitas. La sociedad goza por ellos. Entonces uno puede decir, hija de puta, ¿cómo podés gozar con la crueldad? ¿Y vos por qué estás fumando? ¿No gozás con la crueldad? ¿Con la autocrueldad? ¿No está buenísimo lo que hicieron con los paquetes de cigarrillos? Nos acercaron más al goce, porque vos te dices, me estoy muriendo. ¡Ah, qué bueno! ¿No? ¡Qué bueno y qué jodido! ¿No? A la vez. ¿No? O sea, lo que era un placer del lado de la fantasía se convierte... esa fantasía se acerca más a donde apuntamos aparentemente, ¿no? Bueno, ¿quieren decir algo? Sí, una sola cosita porque después me quedo pensando en mi casa. Que no dije esto. Un poco descolgado, pero lo quiero decir para terminar. Todo esto, según esta perspectiva, tanto el síntoma social como la fantasía social son eso, son sociales, es decir, son procesos objetivos. Es decir, la fantasía dejaría de ser una categoría de la psicología individual y dejaría de ser una categoría que en realidad nombraría irrealidades, para pasar a ser una realidad social, una fuerza motriz de la sociedad, la fantasía. Entonces la fantasía, y ahora si te quieren, terminamos con el Tusser, que es donde empezamos, ¿qué es lo que agrega en última instancia Zizek algo a todo esto que ya está en Althusser? Bueno, que hay un más allá de la interpelación ideológica, que justamente la interpelación, que ya no se puede llamar interpelación, ese llamado del fantasma, ese llamado del goce, ese llamado del síntoma, ese llamado de lo real, que sostiene, que es el punto más alto del grafo del deseo de Lacan, y que sostiene precisamente y da consistencia, la fantasía, lejos de ser un irreal, o en todo caso, si es un irreal, es un irreal que le da consistencia al mundo. Todo el mundo social se sostiene en esa fantasía. Por ejemplo, en que Cristina manda en este país. O el presidente, digo, cualquier presidente manda. El rey es el rey de todos los franceses, y fue durante 1000 años el rey de todos los franceses. El presidente es el presidente de todos los argentinos. Es una fantasía, no existe una persona que tenga ese poder. Sin embargo, esa fantasía sostiene toda la institución. Esto quiere decir, la fantasía tiene una realidad material. Porque además está encarnada, y ahora de vuelta al Althusser, está encarnada en prácticas rituales. Entonces lo interesantísimo de esto es que pasa lo mismo que con el cigarrillo. No te alcanza que te digan que te vas a morir. No alcanza con decir que Cristina en realidad no manda. Es decir, no está en el nivel de la racionalización, en el nivel del discurso, el problema, está en el nivel del goce, en el nivel del deseo, que además está encarnado socialmente. Entonces el punto final de la perspectiva del análisis ideológico de Zizek es el de ir más allá del discurso hacia el fantasma y después atravesar el fantasma, es decir, mostrar que ahí hay un proceso netamente afectivo, si ustedes lo quieren llamar así, y que el rey está dentro. El rey está dentro. ¿Qué ibas a decir? Fuerte, por favor, fuerte. No, no sé. No conozco el término fantasía. Hay un término que es fantasías originarias. No, lo que pasa es que en inglés se decía. Hay que ver la traducción entonces. ¿Qué haces? Hay fantasías originarias, pero fantasías originarias son estas fantasías psicoanalíticas que tienen que ver. Sobre todo la castración. Las fantasías originarias son la castración y la fusión en la madre. Esas son las fantasías. Pero no sé si sé que eso en el psicoanálisis más ortodoxo. Bueno, es esto. No. O sí, o no. Eso ustedes ya lo tienen más o menos orientado esa respuesta. No. Bueno, deberían, si no, no, no, no van a hacer nunca la calidad nacional. Okay. No, justamente, pero hay que. O sea, el punto es este: ¿cuál es el padre gozador? Nosotros lo vimos a eso, sí. Si boludean. ¿Cuál es el padre gozador? No, hay que pensar en las clases anteriores. Digo, no te pregunto a vos solamente, ¿no? Aprovecho lo que vos decís para agitar un poco. ¿Cuál es el padre gozador? El de Totem y Tabú. ¿El de Totem y Tabú? ¿Y qué es? ¿En qué momento es gozador? En ese momento, en realidad, está postulado, o sea, no es real. No es real, pero entonces, ¿a qué corresponde? Como un momento analítico. Para analítico, y en la evolución del sujeto, ¿a qué momento? Sí, al momento anterior a la represión, al momento preedípico. El padre gozador es un padre entre imaginario y real. Estas son las disquisiciones que después hace Lacan sobre Freud. Entonces dice, bueno, el padre del niño que siempre somos, el padre de la fantasía, es un padre gozador. Es el padre que tiene a todas las mujeres, que no responde a la ley, que funda su propia ley, que excluye a sus hijos. El padre simbólico es el padre muerto, es decir, es la letra vacía de la ley, es el orden simbólico, no encarnado. Es el padre que viene en el desarrollo subjetivo, el padre que viene después de la castración, después del complejo de Edipo. Es el padre. Es donde yo ya no soy semejante, antagonista, rival de mi padre, sino soy el hijo de mi padre. Entonces el padre simbólico es el nombre del padre. Pero el padre gozador, son tres registros siempre, no desaparece con el nombre del padre. No desaparece. Nunca. Lo real y lo imaginario nunca desaparece. Entonces, ¿cómo se actualiza socialmente el padre gozador? Sí, y socialmente, proceso social de actualización del padre gozador, ¿cuáles son? ¿Qué es un padre gozador? ¿Quién? A mí se me viene el ejemplo a la mente quizás de la dictadura militar. Claro, los gobiernos totalitarios, exactamente. Los gobiernos totalitarios funcionan, y funcionan tanto, y funcionan tan bien, porque actualizan precisamente esos procesos arcaicos donde están muy cerca del goce, donde hay presentaciones de ese goce en la figura de estos líderes monstruosos. Entonces, si ustedes quieren, y eso tiene que ver también con digo, y así ustedes pueden analizar procesos políticos concretos, qué sé yo, Menem y Alfonsín, si quieren, dos tipos ideales, ¿no? Menem como el tipo ideal del padre gozador, fuera de la ley, corbata de seda, Ferrari, etcétera, realización de la fantasía, realización del deseo. Y al mismo tiempo, una cosa bastante espantosa, él mismo es feo. Y Alfonsín, el gordito de la institución, saco, corbata, siempre el mismo saco. Una cosa fantástica, le dijeron a Churchill, Churchill estaba un poco más raro que Alfonsín, pero a Churchill le dijeron, escúcheme, usted es el primer ministro de Inglaterra, ¿por qué tiene siempre el mismo traje? Porque soy el primer ministro de Inglaterra. Padre simbólico. Menem, ¿por qué tiene siempre el mismo traje? Sí, no, nunca tengo el mismo traje. Un día usé ese traje, me salió $5,000. Y lo digo, es obsceno. El padre gozador es obsceno, tiene que serlo. Porque interpela lo que está más allá de la interpelación simbólica. Interpela el deseo más arcaico del goce. Por eso la ética psicoanalítica es renunciar al goce. Todos queremos ser menos. Bueno, no se puede ser menos. No se puede. Todos queremos gozar, bueno, no se puede gozar. Gozar es siempre cagar a alguien, gozar es muchas cosas. Hay que renunciar a algo. Contrariamente a la corriente sí progresista, sí, ¿no? Progresista, que usted realice sus deseos, ¿no? Si el chico quiere tirarse un pedito, no. Bueno, no. No. Hay que renunciar al goce, si no, no, no. Hay que simbolizar. Y eso, eso no quiere decir que se haya acabado el mundo, ahí empieza el mundo. Ahí empieza el mundo, ¿no? Tampoco quiere decir que se haya acabado el conflicto, ni nada que se le parezca. Pero hay una apuesta ética, si ustedes quieren, tanto de Lacan como de Freud, después el resto no sé, que es esta, es una apuesta ética al padre simbólico. sabiendo que el padre real y el padre imaginario son, no son erradicables. Y por lo tanto están, el padre simbólico está siempre amenazado. Trasladen eso a la política estudiantil y después me cuento. La educación pública, el aula es algo que aparece como dado. Bueno, no está dado, hay que producirlo. Hay que construir el espacio público del aula. Entonces, la satisfacción inmediata de cerrar el aula o de interrumpir la clase o de hacer una asamblea y decir, bueno, somos la poronga más grande de Occidente, somos el padre gozador, qué sé yo, ahora vamos a organizar este asunto, bueno, puede atentar contra ese momento institucional. Esto lo digo yo. La CLO que diría, bueno, pero eso es la política. La CLO diría precisamente eso. Bueno, eso es la política. Si hay política, tiene que haber antagonismo. Tiene que haber antagonismo, ¿no? Entonces, efectivamente, para que haya política hay que interrumpir la clase, tomar la facultad, etc. Y sí sé que es un poco más catastrofista y está muy, le gusta mucho este quilombo, y más como Cristeva, me parece a mí, o por lo menos ciertos textos de él, ¿no? El punto es identificarse con lo excluido y hacer que el sistema institucional se derrumbe. Al carajo. Después vemos cómo se articula discursivamente. Pues a lo mejor, no sé, no me sigue hablando de los militantes de la facultad, pero a lo mejor son un poco sesequeando, ¿no? Digo, más que articulación de nuevos espacios simbólicos, más, la CLO que diría. La CLO diría, bueno, hay que producir antagonismo, pero para volver a simbolizar. Es bastante lacaniano y freudiano en esto, ¿no? Hay que volver a simbolizar. Hay que volver a representar. La representación no es, primero, no es posible, para la CLO no es posible de erradicar, pero además no es deseable. Entonces tiene que haber espacios institucionales. Es necesario que los estudiantes tengan agrupaciones estudiantiles, participen del consejo. Y es necesario también que antagonicen, tomen la facultad, que yo, pero sobre todo para reacomodar el espacio institucional e institucionalizar. Sí se diría más bien, miren, no sé qué es todo eso, pero a mí me gustaría que nos identifiquemos con los con Néstor, ¿cómo se llama? O Héctor. ¿No? Todos somos Héctor y vemos qué pasa. Vemos qué pasa, ¿no? Esa es la parte catastrofista. Después tiene una parte marxista, sí se. Que dice que la lucha de clases es lo real de las sociedades capitalistas, que también pueden ver. Bueno, nos vemos.